descifrando sus motivos, desempolvando recuerdos de su ancestro ya perdido, alborotando añoranzas y cultivando el cariño con bullicios de garceros, despertando los caminos, perfumado por esteros y recogiendo los trinos del pago y la paraulata. Buscando en la sabana lo que regó Florentino. Mi verso tiene la esencia, mi canto tiene lo altivo. Mi pecho tiene un jilguero y mi garganta un cubiro. Mi memoria un diccionario y mi talento es un libro. Mi credo es el horizonte, el norte por donde miro. Donde se cruzan las ánimas buscando noches de olvido. Donde se anida el silencio, donde se pierden los ruidos. Camina la soledad vagando sin rumbo fijo. Así es mi llano apureño, violento pero genuino. Sobre un novillo alboroso de chenchena, a costa de un río crecido, aguarura en el bonquero, pasaje de tiempos idos, a grito de cabrestero, lanzado sobre el suspiro, es complero emparrandado, es un baile amanecido ordeño de madrugada, guarapo recién hervido. Se acuesta el corrío, mi canto es el vendaval, mi canto el que siembra bríos, mi canto borra tristeza, mi canto quita el hastío, mi canto mitiga pena, mi canto no es presumido, mi canto llora también el amor cuando se ha ido, mi canto derrumbe en el arpa el canto que se ha perdido, mi canto le da el coraje al corazón sin latido, no pide ni da razón y consuela el afligido, mi canto es melancolía, mi canto es lo relancino, mi canto guachamarón, mi canto alegre y sencillo, mi canto nació en el llano violento pero genuino.